el fallecimiento, el asesinato del general brigadier José Silvestre Ursúa Padilla, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Zacatecas. Se decidió llevar a cabo un operativo en el municipio de Pinos, Zacatecas, y él fue encabezando este operativo. Participaron otras autoridades por la demanda ciudadana de secuestros en esa región y de involucramiento también de policías locales, de asociación delictuosa entre delincuencia y policías municipales. Entonces hubo una agresión, él bajó de la camioneta, le tiraron, lo hirieron, le llevó al hospital y falleció.